unos típicos platos tradicionales de Perú, que sería el pollo broster, que es bastante fácil de hacer, que pones un huevo, por ejemplo, o depende de la cantidad, mostaza, sal, pimienta, típico siempre de la comida peruana, sal y pimienta. Luego pones el pollo a cocinar, a hervirlo, y que se cocine lo suficiente, y luego lo pones en la mezcla para condimentarlo. Y luego preparas harina separado. En otro plato pones harina, sal y pimienta de nuevo. Y lo pones encima de la harina y luego lo fritas.